Bienvenidos nuevamente a Época Verde. Me gustaría tomar este momento para hablar francamente con nuestra querida audiencia que nos sintoniza cada otra semana. Yo personalmente provengo de la hermosa ciudad de Buenos Aires en Argentina, pero he vivido en Miami, Florida los últimos 12 años de mi vida. En ese tiempo he llegado a apreciar justamente qué tipo de ciudad es Miami, un metrópolis, una ciudad cosmopolita, cuyo tamaño es grande y cuyos vecindarios residen a largas distancias de cada uno. En los 1950, en los Estados Unidos en particular, el desarrollo de autopistas interestatales fomentó un aumento en no solo el uso de, sino la dependencia sobre el automóvil personal. Miami, un territorio grande donde un aparato cuyo objetivo es reducir las distancias puede encontrar un hogar, ha sido el modo preferido de transportación desde entonces. Hoy en día, el condado de Miami-Dade tiene varias autopistas principales que día tras día se llenan con mayor y mayor cantidad de automóviles, la mayoría ocupados por solo una persona yendo al trabajo, o yendo al mercado, o yendo a la escuela de sus hijos o hermanos. Aunque el automóvil es una maravilla de la ingeniería humana, su uso, particularmente hoy en día, ha llegado a un punto de exceso en ciertas situaciones. Hay gente en ciudades como en Miami que se sienten perdidos sin el automóvil. No saben ni quieren saber cuáles otras formas de transporte existen. Mi objetivo con este breve discurso es demostrarles a nuestros oyentes locales y a aquellos cuyas situaciones sean parecidas que el automóvil personal no es la única forma de viajar. Mi viaje diario al trabajo, por ejemplo, consiste de una ruta corta en el bus, nunca más de 15 minutos, una ruta aún más corta, en el tren elevado, nunca más de 10 minutos, y finalmente una ruta breve hecha por bicicleta, la máquina más eficiente cuya energía lo provee el usuario humano. En menos de 40 minutos estoy en la oficina, que queda a unas cuantas millas de la casa. Fácilmente podría llegar por automóvil, pero el tiempo que invertí, el cual fue muy poco, en descubrir este arreglo vía el transporte público, me ayuda a ahorrar cientos de dólares en mantenimiento, gasolina y seguro para un automóvil personal, y me ayuda a reducir mi impacto negativo al medio ambiente. Más allá de eso, es saludable. Los 5 o 10 minutos que cicleteo a la oficina en la mañana me ayudan a mantenerme despierto sin tener que tomar un café o un suplemento químico durante las horas del trabajo. Tales son los beneficios de ver más allá de las llaves del auto arriba del tablero. Y Miami no es la única ciudad con un sistema de tránsito público bien desarrollado. Portland, Oregon y New York City son dos ejemplos más. Y aunque esta forma de viajar no queda bien para todos los viajes diarios, hay chance que para muchos de aquellos choferes que manejan sus autos solos por las autopistas, arreglos como el mío les quedarían fabulosos. La mejor parte es que de tal forma podemos verdaderamente ayudar al planeta. Piénsenlo. E invierten un poco de su energía en ver más allá de lo convencional. No se arrepentirán. Volvemos después del corte. Esto es Época Verde.